plantel titular empiece de esta forma. Y seguramente vamos a estar charlando con los oyentes a través del 4651-1616, del 4651-2828 y del 4040-1515. 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. ¿Sabe? Tiene la posibilidad de enviarnos mensajes de texto a través del celular, por ejemplo, al número que decíamos en último lugar, al 4040-1515, también utilizando el correo electrónico, ritmoacademico@yahoo.com.ar. Y si usted quiere, prefiere, también puede escucharnos a través de internet, www.am890.com.ar. Ya sabe que puede estar actualizado durante las 24 horas del día, eso lo puede hacer. A través del Twitter va a encontrar toda la información actualizada, así se dice, que tiene que ver con lo que va pasando en Racing, y nos encuentra en @DanielEspangaro. Vamos a comenzar a charlar con los hinchas que se comunican aquí en la emisora. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo anda? Bien, ¿y usted? ¿Qué cuenta? Con lluvia. No me diga, ¿dónde está? En la Ferrere. ¿Está lloviendo ahora ya? No, todavía no, ya llovió. Ah, oh, no, impresionante la lluvia que... Sí, ¿qué le parece? De hoy a la mañana, la verdad que fue impresionante la lluvia. Sí. Pero bueno, cuénteme, a ver, dígame. ¿Qué le cuento? No sé, lo que quiera. La cosa, bueno, empezó hablando Racing, que es lo principal, y seguramente debe querer hablar del triunfo de la Academia 3-1 sobre River. Hola, la perdimos a los oyentes que teníamos en línea. Enseguida vamos a seguir charlando con aquellos que se comunican al 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Qué manera de llover, impresionante lo que pasó hoy a la mañana aquí en Buenos Aires. Una vez finalizado el partido ya volvimos y ahora estamos cómodamente instalados en los estudios de AM890. También a lo largo del programa vamos a estar charlando con nuestro compañero Mariano Bordel, seguiremos viendo y comentándole todo lo que tiene que ver con los posibles refuerzos. También vamos a estar hablando de situaciones particulares que tienen que ver con posibilidades de préstamos y también de ofrecimientos que llegarían por algunos jugadores. Uno de ellos lo mencionamos el día de ayer, que era por Martínez. A ver, buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Hola, Dani. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? Contento, y la verdad que el equipo, por lo menos en el segundo tiempo, demostró que es un equipo que, haciendo las cosas bien, puede dar que hablar. Sí. Tenemos que mejorar un poquito más, sobre todo en la recuperación de la pelota. En el medio campo el primer tiempo no estuvo. Vos fíjate una cosa, Dani, hay equipos que hacen muy bien el pressing en el medio de la cancha. Sí. Y ahí vamos a tener problemas en cuanto empiecen a marcar a los dos hombres más importantes que tiene Racing. Y para mí tiene que jugar un poquito más adelantado Giovanni Moreno, porque en el medio se lo van a comer, ¿no? Un equipo que tenga mejor pressing que tuvo River, esos nos van a complicar, ¿viste? Pero esto no implica ni hace de que el triunfo de Racing haya sido legítimo y que Racing haya jugado un excelente partido, sobre todo en el segundo tiempo. No, es un partido de preparación, tampoco es como para que uno se imagine que Racing puede jugar como jugó el segundo tiempo del campeonato. Muchas veces sabemos que las cosas se dan positivamente en los torneos de verano y después el equipo termina siendo desastroso en el torneo. Claro. Pero sí es bueno que por lo menos anímicamente el equipo, después de todo lo que había pasado, futbolísticamente comience con un triunfo, viendo que Giovanni puede hacer cosas importantes, viendo que si se acoplan los laterales, que me parece pueden ser jugadores importantes, hablo de Lichi y de Pichu, que tuvieron muy buen segundo tiempo. Hubo al principio algunos acoples defensivos, pero seguramente pasa por haberse acomodado, porque recién empezaban a jugar, por la pretemporada. Y sobre todo con pelota parada, Dani, no han llegado muy bien de arriba y nosotros en las pelotas paradas no hemos sabido aprovechar en el sentido de defensivamente, ¿no? Porque vos fíjate, no han llegado, no se han llegado de arriba. Y esos son, vos sabés que hoy en el fútbol las pelotas paradas son importantísimas. Seguro, pero estás contento. No, estoy contentísimo. Yo no, esto no, porque por ahí sale algún tonto decir que uno, viste, tira pálida. No, simplemente digo lo que vi, lo que pienso y nada más, viste, porque todo lo que uno dice es para lo que ve, para mejorar, nada más. Cuando hay alguna. Yo sé que ni soy técnico ni le voy a hacer al técnico lo que tiene que hacer, pero lo que humildemente ve un hincha de Racing. Fuerte abrazo y como siempre, gracias. Igualmente, querido. Un abrazo, querido. Hasta luego. Un año en donde seguramente con el correr de los meses cada vez se va a hablar más. Hablo de la parte política porque en diciembre hay elecciones. Ya lo había adelantado hace muy poquito el vicepresidente de la agrupación Sarkar, que ya está el candidato a presidente, quien va a participar de las elecciones como candidato por esa agrupación, que es Hugo Rey, que es en el Mar del Plata. Se podía ver afiches por muchísimos lugares mencionando justamente el lanzamiento de Hugo Rey como candidato a presidente. Y a propósito de esa situación de Requia y de la política, se vienen semanas, más allá de que tal vez sea apresurado, se vienen semanas en donde uno va a ir conociendo un poco cuál puede ser el panorama, el mapa político de Racing para este año. Hay algunas agrupaciones que se van a tratar de juntar y esta semana va a haber reuniones. Después le estaremos contando lo que puede llegar a pasar esta semana en relación a algunas agrupaciones. Vamos a seguir charlando con los hinchas que se comunican aquí a M890. Buenas tardes, ¿con qué te gusta hablar? Hola, buenas tardes, ya habla Gustavo del Oeste. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué cuenta? Bien, siempre escuchando tu programa. Le agradezco. Bueno, contento por el triunfo ante la gallina, que hace tiempo que no lo podíamos ganar. Y quiero decir que el primer tiempo fue regular lo de Racing, pero el segundo tiempo levantó. Muy bien Giovanni, muy bien Toranzo y Piliud. Pero ojo, el medio campo y defensa debe trabajarse mucho y cambiar el esquema, como decía el otro oyente. Se debe trabajar mucho, como decía también con las paletas paradas de alto. Y tiene que venir algunos refuerzos. ¿Qué te parece, Daniel? Hay que trabajar y ojalá puedan llegar a venir refuerzos. Sabemos la situación económica de la institución y por lo que cuenta se está trabajando como para tratar de ver las posibilidades de que vengan jugadores que se acoplen a este plantel. Pero no está sencillo el tema de incorporaciones, tampoco está sencillo que lleguen ofertas importantes por jugadores de Racing. Por eso hablar de refuerzo, lo vamos a hacer como lo venimos haciendo todos los días, sería reiterativo y mencionar todo lo que ya dijimos, pero sí creo que con dos o tres jugadores a este plantel lo haría un plantel mucho más fuerte de lo que es. Pero te repito, la situación en cuanto a incorporaciones no es nada sencilla. Correcto, pero se pueden traer a lo mejor no de mucho nombre, pero con inteligencia, viste que a veces vienen jugadores traídos con inteligencia que pueden rendir más que a veces los que vienen con mucha propaganda, ¿no te parece? Seguro. Y seguro, también seguro. Quería preguntarte lo que siempre te pregunto, si los visitantes van a ir arriba, ya que eso se está trabajando, ¿no? Se está trabajando como para que el primer partido del próximo torneo, o sea, el público de Racing pueda estar en el anillo inferior, pero te repito que más allá de ocupar todo el anillo inferior no va a ser como antes que puedas apoyar la vuelta. Van a seguir estando los pulmones y cada sector tendrá su puerta de ingreso. Pero sí se está trabajando como para que Racing pueda ocupar el anillo inferior y el público visitante vaya arriba. Perfecto. Y bueno, y hay que trabajar en la AFA también por el tema arbitral, viste, que siempre nos perjudicaban, donde hay que tener la presencia, ¿no te parece? Me parece bien. Dale, te mando un fuerte abrazo y gracias por participar. Daniel. Seguimos hablando con los hinchas, se comunican aquí a M890-4651-1616, 4651-2828. Buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Hola, buenas tardes. No lo tenemos al oyente, es buen momento como para pedirle a... No, me dice que sí, que lo tenemos al oyente, a ver si ya charlamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, mira, te habla Sebastián. ¿Sebastián de dónde? De Villa del Parque. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Cómo anda, viejo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Yo te quería hablar con el tema de los refuerzos, ¿viste? Sí, sí. Me parece que vamos a necesitar refuerzos. Sí. Si queremos pelear arriba, como dicen, ¿viste? Yo creo que un 5 necesitamos, pues ponle que esté Jacob solo. Y si se va ni a hablar, ¿no? Pero si realmente se queda Jacob solo, tenemos que tener un suplente. Me parece que el pibe que jugó ayer jugó bien, pero no es como para tenerlo, ¿viste? Mayorga lo veo muy flojo también. Y a mí lo que no me gusta es el arquero, lo de siempre, ¿viste? ¿No te gusta el arquero? A mí el arquero no me gusta. Ayer empezó mal y terminó muy bien, la verdad. No me gustan los centros, ¿viste? Después de algunos errores importantes que había tenido al comienzo del partido, claro, se fue pensando y, y sacó un par de pelotas interesantes. Después lo que tiene sí que mano a mano anda muy bien, ¿viste? Pero en los centros, ¿viste? Como que no se anima. Y mide 1.94, o sea, en los centros tiene que salir, ¿viste? Que la tiene que ser toda de él, ¿viste? Yo, o sea, me da inseguridad, no tengo seguridad, ¿viste? Sí. Pero bueno, y un 5 seguro. Y después un 9, ¿viste? Por el tema de Bieler, más allá, porque Bieler veo como que no va ni para atrás, para adelante. Pero no hay que traer, ¿viste? Con 2 o 3, más o menos, y veo que la comisión directiva, dentro de todo, está haciendo las cosas bien, ¿viste? No está trayendo por traer, ¿viste? Que eso es bueno también, hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? Antes traíamos cualquier cosa, ¿viste? Y eso por lo menos bueno. Pero bueno, para mí un 5, un 9 tiene que traer seguro. Veremos qué pasa con el correr de los días. Se está trabajando como para que vengan refuerzos y si llegan las mayores posibilidades tienen que ver con los puestos que mencionabas. Si llegan refuerzos seguramente la prioridad la tienen un delantero, un 9 y un 5. Pero lo del 9 tiene que ver también con lo que pase con alguno de los que tiene Racing, el alejamiento de Luguercio o de Viera, alguno de los dos. Por ahora ninguno de los dos tienen ofertas y por eso también un poco complica la situación de que pueda llegar algún otro delantero. Sí. Pero de llegar seguramente pueden llegar jugadores en esos puestos. ¿Y con el tema de Mercier no se sabe nada? Hay mucho que se habla, mucho que se... Que, esa es una serie, una buena que se lee, que se escucha, pero la realidad es que desde el lado de Racing por ahora no se hizo absolutamente nada. Claro, bueno, Mercier a mí me gusta, ¿viste? Es un tipo que mucho anda muy bien en la mitad de la cancha para robar. Yo creo que a Racing le falta, viste, el quite en la mitad de la cancha. Eso me parece también, como que hay un hueco, viste, entre la mitad de la, entre los defensores y los delanteros tenés un hueco bardo en la mitad de la cancha, viste. Sí. Me parece que ahí necesitamos un poco de marca, con un poco de marca. A veces, viste, traes un... Porque muchas veces te confundís, viste, traes un 9 o con el 9 somos campeones. Y a veces hace falta marca, viste. Y yo me parece que le falta marca en la mitad de la cancha. Sí, creo que con una... Sí, ayer el primer tiempo, Racing en el medio no paraba nadie. La verdad que River hacía lo que quería. Pero es un problema tiempo, constante. Poclava no había tenido... un buen rendimiento, sí lo tuvo en el segundo, pero el primero no había jugado para nada bien, ni tampoco lo que lo acompañaban a él, ¿no? Claro, pero sí, aparte creo chico que, para darle que además hay que trabajar es ahí. En el torneo pasado, más allá de que hablamos constantemente de que la delantera de Racing no fue eficiente, me parece que la problemática principal que tenía Russo en cuanto al equipo era justamente el medio campo. Claro, sí. Yo creo que si nos reforzamos ahí me parece que vamos a andar bien. Lo que es lo opuesto que sabemos todo. Pero me parece que está tranquila la comisión de tiempo. A veces vamos a dar la sorpresa, me parece. Ojalá sea así. Boa. Fuerte abrazo y gracias por participar. Igualmente, viejo, ¿eh? Un gustazo. Chau. Vamos a seguir hablando con los oyentes. A ver, 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Hola, buenas tardes. ¿No lo tenemos? No importa, igual ya vamos a estar siguiendo hablando con los hinchas que quieren participar, que quieren opinar de este presente y fundamentalmente del triunfo de la Academia de ayer, ¿eh? Vamos a la tanda y después sí seguimos charlando con los oyentes que se comunican aquí a M890 Radio Libre. Adhieren a Ritmo Académico Filial Merlo, Filial Moreno, Filial Tigre, Filial Caseros, Filial Lanús, Filial Zona Norte, Filial de General San Martín, Chaco, Filial La Matanza, Filial Zárate, Filial Malvinas Argentinas, Filial Quilmes, Filial Garín, Filial La Ferrer, Filial España. Agencia Oficial de Lotería Rubén, Avenida Luro 4501, esquina Ruta 3, La Ferrer. Autoservicio mayorista Casa Crovara, distribuidor exclusivo de Masalín particulares, cigarrillos y golosinas por mayor. Elija entre una amplia variedad de productos, disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somillera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo, 4699-9800 y líneas rotativas. Estudio contable e impositivo del Dr. Alberto Mazzucchelli. Declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general. Avenida Rivadavia 755, quinto piso. Teléfonos 4342-6527, 4331-4826 o 15-4421-6004. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios. Atención a empresas, hoteles y presupuestos. Trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal. Teléfono 4322-6478. Siempre la mejor calidad y el mejor precio. Laboratorio Fotográfico Photoshop, Guardia Nacional 33. Y ahora, manda tus fotos por correo electrónico y recibilas en tu domicilio en 24 horas. condorlab@hotmail.com. Granja Don Bosco, productos de primera calidad. Don Bosco 2788, Villa Luz Uriaga, 4460-1178. Centro Integral de Lubricación Niki, lubricantes de automotor e industria, filtros originales para todas las marcas, aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki, Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, ñoquis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi. Atendido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4626-5204. Pinturería Collage, un mundo de colores. Abierto domingos y feriados. Avenida Crovara 3069, Tablada. Teléfono 4652-3552. La ropa que utiliza el jugador de Racing la consiguen Sifu. Siamofori. Ventas por mayor. Showroom Bogotá 3020 Flores. 4611-3889. La mejor agua mineralizada la encontrás en Soda La Fusa. Bidones de 6, 12 y 20 litros. Jugos, agua y soda. Entrega a domicilio. 4626-2999. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín. Piedras de lajas de todo tipo y origen. Fuentes y estatuas. Pizarras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono fax 4748-3874 y 3878. En Racing lo mejor está por venir. Controla los buenos momentos con la mejor tecnología. Relojes Tissot. Adhieren a Ritmo Académico. Searca Sociedad Anónima. Siempre junto a Racing. Es el agua de los argentinos, nalgas y fe purificada, así es agua de mesa Santa Agostino, la que consume el pueblo argentino, la tomas vos y tus vecinos. Agua de Mesa Santa Agostino, el agua de los argentinos. Pedilas por el teléfono 47-25-0208. Ritmo Académico. El tiempo dirá, en definitiva, cuáles son las situaciones que se van a ir dando con el correr de las horas en las incorporaciones, ¿no? Y también en los alejamientos. Pero son infinidad de los rumores, los nombres, las versiones periodísticas que tienen que ver con la posibilidad de Racing y las incorporaciones. En estos momentos Rodolfo Molina está en una reunión, recién nos manejamos a través de mensajes de textos, y teniendo en cuenta que no podía salir al aire a charlar, me pone un mensaje que dice lo siguiente: no hay nada de nada. La verdad me siguen asombrando todos los rumores periodísticos que uno puede escuchar y que a uno le comentan que se van dando con las noticias. Repito, no hay nada de nada. Esto tiene que ver con un mensaje de texto que nos mandaba hace instante nada más el presidente de Racing, porque hoy se escucharon nuevamente nombres y posibilidades de incorporaciones, como algunos de los jugadores que mencionaban los oyentes. Lo de Mercier, nuevamente se especula con Zitanich, se habla de delanteros colombianos, pero lo cierto es que por ahora, por lo que me pone el presidente de Racing, no hay absolutamente nada, y seguimos diciendo que hay que manejarse con mucha cautela y con mucha prudencia en cuanto a las expectativas del hincha de Racing, las incorporaciones que pueda llegar a tener el equipo en este receso. Pasan los días, ya estamos en 19, recordemos que el campeonato comienza el 11 de febrero y para ese entonces, bueno, va a estar cerrando el libro de pases, más allá de que después está el tiempo de una semana como para anotar y seguir negociando fundamentalmente los libres, resta bastante todavía como para poder incorporar, pero a esta hora, repito, mensaje del presidente de Racing diciendo no hay nada de nada, así que uno tendrá que tener tranquilidad y seguir tratando de averiguar qué puede llegar a suceder en cuanto a las incorporaciones. A ver, 4651-1616, 4651-2828 y 4040-1515. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Hola, buenas tardes. Está aire porque sentimos una copla impresionante. Le pedimos que baje un poco la radio como para poder conversar tranquilamente. Me parece que ya está bajando el volumen del receptor. A ver si tenemos la chance de hablar. ¿Hola? ¿Hola? No, tenemos algún inconveniente. Sí, lo vamos a estar solucionando. Vamos a reiterarle a los socios y a los hinchas de Racing que ya están disponibles los abonos correspondientes al torneo clausura 2011 y la apertura 2011, es decir, todo el año futbolístico que tendrá Racing en este año. Los valores de los distintos abonos son los siguientes: el sector A para el socio a un torneo 990, si no todo el año 1800, para el socio menor 330 o 600 pesos, y también está para el invitado los siguientes valores: 1980 y 3600 pesos. A tener en cuenta que hay que promociones especiales que tienen que ver con el débito automático. Aquel socio que se adhiera a esa promoción estará pagando el primer torneo de clausura 2008 825 pesos, o si no todo el año 1500 pesos, mientras que el socio menor pagará 275 o 500 pesos. Los valores de los menores son para todos los sectores los mismos. Ahora vamos al sector B: 725 pesos para el socio un torneo, 1320 todo el año, el socio menor 330 pesos o 600 pesos. Después tenemos 1450 o 2640 para el hincha de Racing que no es socio, y por último la promoción del débito automático para el sector B, para el socio que pague con esa metodología pagará el clausura 2011 600 pesos, si no estará pagando 1100 pesos, recordamos los valores, para los menores 275 o 500 siempre y cuando se adhieran al débito automático. Por último tenemos el sector D: 440 pesos para el torneo clausura para el socio, si no los dos torneos 800 pesos, 330 o 600 para el socio menor, y por último para el invitado 935 pesos o 1700. Si se adhiera al débito automático tendrá que pagar 380 pesos o 690 a aquel socio para el sector D. Y por último, el menor, repetimos, que saliera al débito automático pagará en cualquier sector de la cancha 275 pesos un torneo o 500 pesos todo el año. Desde Buenos Aires transmite AM 890, Radio Libre. En el centro del dial, en el centro de tus emociones. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. Los juegos de azar tienen un solo lugar: AM 890, Radio Libre. Escucha todos los sorteos en vivo de lunes a sábados y con el relato de Enzo a las 11:30, a las 14, a las 15, a las 17:30 y 21 horas. Seguí en directo los sorteos de la quiniela. Radio Libre, AM 890. Si jugás, nos escuchás. Nacional de Juegos, el resumen más completo de los juegos de azar en la Argentina. La hora 18:31 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimos, humedad 85%. Repasamos los primeros premios vespertinos a la cabeza nacional: 9.766, 9.766, provincia 9.846, 9.846, Entre Ríos 0.981, 0.981, Santa Fe 0.132, 0.132, Mendoza 0.359, 0.359, Córdoba 9.684, 9684 Corrientes, 6.621, 6621 Chaco, 1.021002 Santiago del Estero, 3.387, 3387 Neuquén, 1.884, 1884 Formosa, 0076-0076, finalmente Misiones, 9.280-9280. A las 19 horas cierran las apuestas para el juego del Kini 6, que se realizará a las 21.30 horas, y el pozo para la jugada del día de hoy, 1.803, es de 30 millones de pesos, en tanto que el loto también se juega hoy a las 22 horas, cierra sus apuestas a las 19, la jugada 1.801 tiene como pozo estimado para esta noche 3.600.000 pesos. Es la hora 18.32 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimos, humedad 85%. Panorama Nacional de Juegos. En minutos de más información. Solo por AM890. Señal de Juegos. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. En Radio Libre estás. En la 890 del día. Solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ritmo Académico. Continuamos hablando con los simpatizantes, con los hinchas de Racing que quieren opinar, que quieren hablar de este presente académico, fundamentalmente después de este primer partido del año en donde se pudieron observar los titulares del equipo de Russo. A ver, buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Sí, Dani, te habla Carlos de González Catán. ¿Cómo va, Carlos? Bien, contento. Bueno, me alegro, Te gustó, imagino, fundamentalmente lo del segundo tiempo, ¿no? Sí, más lo del segundo tiempo. Y yo creo que habría que traer un número 5. Sí. Medianamente de jerarquía, porque al no estar Jacob, después los que vienen atrás no, todavía le falta. Ajá. Para mejorar esa zona, ¿no? Sí, o sea, ¿a vos te gustaría de que venga un número 5 como para que acompañe a Jacob? Claro, como en el caso de que no se vaya a Jacob, que no aparezca ninguna oferta que hasta ahora no apareció. Claro, como para decir que vos mirás al banco y tenés a alguien que más o menos en la mitad de la cancha lo puede reemplazar. Sí, sí. Después, ¿qué otro puesto te gustaría que se refuerce, si es que se puede? Por ahora decíamos, ¿no? Está bastante complicado esa posibilidad, pero más allá del 5 que mencionaste, ¿te parece que al equipo le falta algún otro jugador? Sí, si se pudiera traer un delantero más, ahí podríamos andar teniendo más peso ofensivo. Ajá. En cambio, yo creo que ahí podemos andar bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el correr de los días, pero... él se está contento después de este triunfo, ¿no? Seguro, porque hay material, ¿viste? Hay plantel. Ajá. Vos fijate que en otro campeonato de verano entrábamos y no teníamos nada y no jugábamos nada. Ahora vemos que tenemos material. Bueno, dale, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por participar, ¿eh? Listo, que sigan bien. Saludamos a otro hincha de Racing. A ver, buenas tardes, ¿con quién te gustó hablar? Hola. Sí. Yo soy Dani. ¿Cómo te va? Cristian. ¿Cómo va, Cristian? Bien, amigo, acá andamos. Bien, contento, pero hasta por ahí no va. No se jugó con los suplentes de River, hay que ser realista un poco. Sí. Yo creo que cuando empiece el campeonato no va a ser lo mismo esto, ¿eh? Yo digo una cosa, Fernández no era de Racing, se vendió. ¿Y no era que si se vendía un jugador iban a traer otro de reemplazo? Y ahora empezamos con la vuelta de que no se reemplaza nada, que no hay plata... todos los equipos trajeron un jugador, menos Vélez, y Vélez sabemos lo que tiene Vélez, sabemos lo que es más que Racing, ¿no? Sí. Y el único es Racing. Yo creo que necesitamos por lo menos, no te digo mucho, pero tres jugadores sí o sí. Un defensor, un 5, que estamos pidiendo, y un delantero. Si se va bien, el mejor, ¿no? Ojalá que se vaya bien, no lo soporto. No lo crees, ¿no? No lo soporto más bien. Yo quiero un defensor necesitamos sí o sí, porque veo que esa defensa, hermano, vamos a sufrir y vamos a seguir sufriendo como toda la vida, ¿no? Este, yo creo que el arquero, le erramos con el arquero también, una de dos, o un arquero quiero como la gente, o un defensor como la gente, porque cuando llegan la pelota al área del Racing, de verdad que de cabeza no agarramos una, el arquero no sale y estamos sufriendo mucho en eso. Lo que quiero es que Molina se mueva, que no empecemos con la estupidez de que tenemos un equipo ya formado, que esto, que el otro, porque hay jugadores además que se fueron y ya no tenemos suplencia. Vos fijate que los pibes que jugaron el otro día no podés confiar en ninguno, hermano. En ninguno podés confiar. Se fueron Castromán, más allá de lo que era Castromán, y Ayala, ¿sí? Eran jugadores que estaban en el banco. Aparte Fernández, o sea, nombrá tres jugadores. ¿Y qué tres jugadores podés reemplazar con los que tenemos atrás? ¿Eh? O sea que yo necesito por lo menos tres jugadores. ¿Mm? No sé cómo lo ves vos, pero yo pienso que sí o sí, porque si queremos pelear algo, ya lo dijo directamente Russo, ¿no? Lo escucho a Russo hablar en toda la radio y siempre dice lo mismo. Para pelear algo tenemos que traer algo. A ver, no sé qué pensar. Pienso que hay que manejarse con mucha prudencia por lo que mencionamos siempre, por la situación económica, del alejamiento de los dos jugadores que se fueron, de Castromán y de Ayala. Considero que defensivamente Racing no necesita refuerzos, más allá de que Ayala estaba como una alternativa. Racing tiene jugadores como para suplantarlo. Sí, ¿qué jugadores? Decime, a ver, nombrame alguno. Por ejemplo, Sáenz. ¿Sáenz? Sí. ¿Qué hizo Sáenz el otro día? ¿Cuándo? ¿Jugó Sáenz? No jugó. No jugó, y bueno. No jugó. ¿Y qué significa Sáenz para vos? Que es un jugador que creo que puede tener un futuro importante, que el técnico lo tiene en consideración. Pero para el banco en este momento. Tenés a Cáceres, que puede jugar como central. Tenés a Cajay, que puede jugar como central. Avendaño, que estuvo en el banco de suplente, que jugó. Cáceres, bueno, ayer lo hizo, ¿no? Pero Avendaño, que venía jugando. ¿No fueron probados nunca sus jugadores en central? ¿En dónde? ¿En centrales, sí? ¿Y qué hicimos con esos jugadores? Y cuando llegan la pelota al área. Tuvieron dos etapas. Avendaño con Caruso tuvo un muy buen torneo. ¿Avendaño con Caruso? Sí. ¿En qué momento tuvo un buen torneo? El primer torneo de Caruso se hablaba de la firmeza de Avendaño y de cómo jugaba. Sí, Avendaño no cabecea aún, hermano. Cuando llegan la pelota al área no hay un solo jugador que saque una pelota de cabeza. El arquero está clavado en el piso. Parece. Ahora, si me hablas de Castromán, Racing necesita reforzarse en el medio de la... No sé si en el puesto de Castromán, pero vos me decís, bueno, se fue Castromán y no reemplaza. Me parece que fundamentalmente donde jugaba Castromán está Toranzo, eventualmente puede estar Pichu, que Pichu va a jugar abajo, pero bueno, eventualmente donde estaba Castromán tranquilamente puede jugar por ese sector de Toranzo y ver de qué manera implementar algún otro jugador. Como lateral por izquierda, si bien era un jugador con experiencia, lamentablemente no aportó absolutamente nada en Racing, no lo consideraría como una baja importante. Es distinto si me decís, se va Jacob, sí, tenemos que reemplazarlo, porque no tenemos otro, está a la vista que no hay otro 5 como para reemplazarlo. No sé, por decirte algún otro, se va Giovanni, locura que estoy diciendo, o sea, pero se va Giovanni, no tenemos otro jugador para reemplazarlo. Pero los dos que vemos que mencionaste anteriormente como bajas de plantel, creo que no fueron bajas sustanciales. Sí, el equipo necesita consolidarse y esa consolidación seguramente vendrá con nuevos jugadores que pueden llegar a aportar cosas, pero no considero que hayan sido bajas importantes Ayala no me refería a que eran importantes y después me refería a que eran suplentes y que no hay suplencia como eso tampoco, igual. Yo también, en el aspecto institucional, que está emparentado mucho con lo futbolístico, no quiero hacer locuras. Esto ya lo dije y creo que lo había charlado con vos. No quiero volver a comprar jugadores y después endeudarme por no poder pagar. Está bien, pero Molina no dijo que íbamos a pelear un campeonato. Que el partido, el campeonato pasado fue de pasada y este campeonato iba a... Los dirigentes en algún momento mencionaron, tanto Molina como creo Podestá, habían dicho que el torneo pasado era un torneo no de transición, pero un torneo en donde Racing iba a tratar de consolidarse como para salir de la zona de promoción y después apuntaban a este campeonato. Y bueno, sí se dijo... ¿Tenemos que pensar que va a pelear un campeonato? ¿Vos no le das la razón a Russo? ¿Vos crees que Russo está equivocado lo que dice? Decime. No, Russo no está equivocado, pero Russo seguramente quiere poder hacer un buen torneo, ¿por qué no ganarlo? Pero detrás de Russo y de esa ilusión que tiene el técnico de Racing, hay que mover dinero. Y Racing no lo tiene ese dinero, hay que ser consciente. Más allá de lo que queremos nosotros, que Racing sea protagonista y que gane un campeonato. Entonces, tampoco que no lo mienta, que no lo mienta diciendo que si te vende un jugador traen otro. ¿Vos considerás que te... ninguno se llevó a vender a Fernández? ¿Vos considerás que hay muchos planteles, salvo Vélez y Estudiantes, que sean superiores a Racing? ¿Si hay algún equipo más? Sí. Y ahora lo van a hacer. Lo van a hacer River, lo hace Boca. También dijimos lo mismo, en el torneo pasado, de River y Boca. Bueno, pero este torneo... Boca gastó fortuna el torneo pasado, Fortuna gastó, y mirá cómo le fue. Está bien, pero hay que traer algo. Sí, estoy de acuerdo, pero manejarse con inteligencia, tampoco hacer locura. No te estoy diciendo que traigan a Messi, hermano. Estoy diciendo que traigan por lo menos un jugador que valga la pena. Ahí adelante y uno en defensor, sobre todo un defensor. Yo veo la defensa muy mal. Lamentablemente la veo mal. Dale, te mando un fuerte abrazo y como siempre, gracias por participar. Esperemos que andemos bien. Ojalá sea así. 40-40-15-15-4651-16-16-4651-2828. Buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Buenas tardes, señor Daniel. ¿Cómo va, Roberto? ¿Qué cuenta? Bien, voy a decir una cosita sola para que no digan que siempre reniego, ¿no? Porque de vez en cuando puedo decir alguna verdad. Nosotros, yo cuando podía ir a la cancha, iba y veía la reserva todos los días que iba a jugar Racing, a cualquier lado, iba temprano y miraba a la reserva. Y de ahí los hinchas sacábamos quien podía jugar en la primera, aquel que le faltaba un poquito, y se comentaba eso nada más, ¿no? Y después cuando lo ponían en la primera, sabíamos que podía jugar. Ahora, hablan de todos jugadores de afuera, qué sé yo, qué sé cuánto, que hay chicos de la reserva. El otro día yo vi un poquito cuando jugaron contra Estudiantes. El fullback, ¿cómo se llama? Colombati, ¿no? Hola. Sí, Colombati era uno de los que jugó, el otro Pellegrini. El PBS jugó bastante bien. Sí. ¿Es así? A lo mejor estoy equivocado. A mí no me gustó, el rendimiento de los chicos me decepcionó en cuanto a lo que varios yo esperaba. Varios jugaron bien, decir que los nombres no lo sabe, yo no lo sé porque no lo veo. No, desde el primer partido con Estudiantes, en el primer tiempo, hasta los 30, 35 minutos, la verdad es un partido muy parejo. Lógico. Uno de los dos había mostrado superioridad, era un partido bastante aburrido porque no había llegada, pero después que se puso en ventaja Estudiantes, ya hay cambio absolutamente todo. Y Racing no puede hacer nada. Si me preguntás quiénes jugaron bien, te puedo decir algo de Pérez, Procaba también tuvo un buen rendimiento, Respuela, algo de Viola, pero después el resto, lamentablemente, después de que Estudiantes se puso en ventaja, pero bueno, no hizo absolutamente nada. Tenemos unos cuantos pibes, jugó un pibe de wing izquierdo, no sé cómo se llama. Jugó bastante bien en esos minutos que jugaron bien, el pibe ese se mandó unas cuantas jugadas. ¿Y cómo es que no lo podemos ver todos los domingos cuando juega Racing? Sí, no, eso es algo inexplicable. Es un problema, querido. Es inexplicable. ¿Eh? No sé si es un problema, pero es algo inexplicable, ¿no? Porque es una forma de poner un poco en contacto a los jugadores con el hincha de Racing que va temprano, y otro poco también que el hincha lo pasa conociendo, seguro. Se van haciendo. ¿Cuántos jugadores de Racing sacó? Mira, te nombro uno solo. Yo no soy técnico ni nada, ¿no? Uno solo que jugó en Racing que se llamó Sacanti, ¿no? Sí. ¿Jugaba de fútbol, no, ese muchacho? Sí, ¿cómo bueno, Sacanti? Un día yo le encontré que no jugaba, no sé por qué, sentado en la entrada del pasaje Corbate en un cantero. Estaba con unos cuantos pibes y un señor mayor. Le digo, ¿me permitís que te diga un consejo? Me dijo, sí, señor. Le digo, vos para jugar en la primera de Racing tenés que meter un poquito más. Un poquito más fuerte tenés que jugar, no a jugar a las patadas, no sé si me explico. ¿No? Y llegó a la primera, el hombre que estaba con él dice, no le diga eso, qué sé. Y el señor Sacanti, ¿qué fue? Un gran jugador, a ti hizo goles, a verle cuántos goles le hizo. Y así que tenemos que verla la reserva, querido. Así podemos hablar bien de los jugadores que tenemos en la reserva. Y capaz que decimos, compremos a fulano y ese fulano lo tenemos en la reserva. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Bien, Roberto, me mando un fuerte abrazo y gracias por participar como siempre, ¿eh? Bueno, gracias a vos por atenderme, ¿eh? Seguimos charlando con los oyentes. A ver, buenas tardes, ¿con quién te gusta hablar? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Daniel. Sí, Jorge, ¿no? Sí, desde Capilla del Monte, acá en la residencia adrianista. ¿Cómo anda? Jorge Barrios es quien se comunicó. ¿Y dónde está, me decías? Al pie del Uritorco y las Gemelas, en Capilla del Monte. No me digas. Sí, un lugar espectacular. Estoy acá en la casa de un hincha de Racing, pero de bolas de oro. Y él está haciendo, preparando acá la filial, Humberto Maggio. Uy, mirá qué bien, qué bueno. Acá, Dani, yo te voy a pasar con él porque es un fenómeno y sabe mucho de Racing. Yo te voy a dar con él. Bueno, a ver. Quiero felicitar a los jugadores por el homenaje que le hicieron ayer a este muchacho que falleció. A César Nava. Bueno, gracias de parte mía y los veo a la vuelta. Dale, Jorge. Con él. Dale, fuerte abrazo. A ver, ¿de quién se trata? Vamos a esperar que agarre el teléfono. O sea, hola. Hola, ¿con quién te gusta hablar? Bueno, yo soy Dante, de Capilla del Monte. Criado en mataderos y ahora afincado hace 56 años en Capilla del Monte, donde tengo la residencia toda pintada celeste y blanca, toda de Racing, porque estamos preparando la filial, en la cual yo soy el presidente de la filial. Y el primo de Macho nació acá, en Capilla del Monte, es el vicepresidente de la filial. Y ayer me llenaron de satisfacción estos muchachos, porque puse un televisor nuevo y vi el partido por televisión y lo estrené con un júbilo total, no solo porque ganó Racing, sino en la forma que ganó. Esos 15 toques que hubo antes del tercer gol de Toranzo me volvió loco. Me volvió a festejar y a pensar de que este año puede ser el nuestro. Hace mucho que no veía un gol con esa característica en Racing, ¿no? Tan bien armado en cuanto a la concepción de la jugada y bueno, la definición brillante de Toranzo. La verdad que un golazo fue. Y aparte Toranzo sabemos que patea muy bien y se le va a dar. Yo particularmente le aconsejaría a Russo que no se desprenda de Viener, porque ese muchacho entró en esa yeta que no se le da el gol, ¿viste? Pero es un jugador de gol, este muchacho Bieler. Yo lo dejaría en el club. Ahí Racing con dos más hace un retoque nada más, tenemos equipo para encarar el campeonato. Sí, esa es mi idea, Daniel. Sí, Bieler es algo que seguramente... está pasando un mal momento, una rata. Tiene mucho que ver con situaciones particulares de lo anímico, ¿no? Pero claro, anímico. Lamentablemente no lo ayuda a las declaraciones que hace siempre el jugador, claro. Pero yo también, es un jugador que considero que tiene con muchas condiciones y que lamentablemente Rossi no la supo demostrar. Claro. De venir algún otro delantero tendría que ser un delantero importante y lamentablemente hoy la situación económica de Racing no está por ahí como para traer un jugador importante en ese puesto. De no tener esa chance económica, y yo también lo dejaría a Bieler, porque Bieler, recordemos que hace un año lo quería todos, porque venía de ser figura en campeonatos internacionales. Y la metía de todos lados. Y escuchame, Daniel, sí. Te tengo que felicitar porque este informe tuyo que sale al aire y gira por todos lados. Vos sabés que en todos lados hay racinguistas. Sí. Y racinguistas de los buenos. Y lo que llama mucho la atención es que te encontrás con la juventud, pibes jóvenes que son de Racing, andan con la camiseta por la calle, en un pueblito chico como somos nosotros. Somos un pueblo de hoy en este momento de 15.000 habitantes. Ajá. Pero en este momento yo en la filial tengo abrochado 350 hinchas de Racing. Bien. Y se parece ser, el Bocha se comprometió a venir junto con el Chango Cárdenas. Entonces yo, aquí en mi residencial, le voy a dar alojamiento a los dos. Y después le vamos a hacer un asado, una comida, a donde estamos yendo la carne. Bien, ¿y cuándo? Vamos a estar con vos. ¿Para cuándo? Cuando se vaya la temporada, acá la temporada termina en marzo más o menos. Ah, está estamos bien. Más tranqui, ¿viste? Vamos a inaugurar una canchita que tenemos acá entre medio de la montaña. Una canchita y un quinchito que hicimos que juegan los chicos. En fin, y vamos a llevarlo a cabo. Acá cuando se hizo un campeonato grande, salió campeón Racing, que yo le llevé la copa porque Racing se tenía que ir y me la entregaron a mí. El mundialito que se hizo acá en Capilla del Monte. Fíjate, que en la sede de Racing, cuando vos entrás por Avellaneda, por la Mitre, ¿sí? Entrás a la sede y en el piso, la planta baja, hay una mesita con una copa. Esa es la copa que ganaron los chicos acá en el Mundialito. Qué lindo, escuchame, ¿eh? Ahora sí. Quisiera, que, aprovechando este espacio que me das a sí. mí, Daniel, sí. quisiera recordarte algo. A ver. Yo hace muchos años, cuando estuve en Buenos Aires, me enteré de que se robaron la copa más bonita que tenía Racing en la vitrina. Sí. Que la copa se llamaba Costa del Sol. Sí, es verdad. Te explico, es una copa que eran 6 copas que ganó Racing en ese año. Ganó la Copa Campeonato en el 66 y en el 67 ganó la Copa Costa del Sol en España, la Copa Conde de Fenosa en España, Muhammad Ali en Japón, Copa Libertadores de América y Copa del Mundo. Y bueno, todo eso, el trujollero relojero de calle Corrientes, Avenida 9 de Julio, desarmó toda una vidriera de relojes y puso todas las copas en la vidriera. Así que esa fue la última vez que yo la vi. Cuando voy a la sede social, me entero de que esa copa se la habían afanado. Dejémosla. Dejémosla así, quien se la robó, quien no se la robó. Pero la comisión directiva actual, por intermedio tuyo, Daniel, por favor, te lo pido, decirle que se llegue a ver a quién puede hacer la réplica, que en España le hacen la réplica de la copa. Es una lástima que esa copa esté faltando de la vitrina. O sea, sugerirle que a lo mejor la copa no va a aparecer más, porque se la robaron. Quien se la robó la debe tener de recuerdo. Pero que haga hacer una réplica en España. Eso es lo que quiero yo, Rayel. En algún momento, en algún momento se había tratado esa posibilidad de ver de hacer una réplica, pero quedó en eso nada más. En una posibilidad y en una iniciativa de distintos socios, pero hasta ahora no se hizo absolutamente nada. Sería bueno tener la posibilidad de tener esa copa importante que supo ganar Racing en otra etapa, Costa, en una etapa gloriosa. Costa del Sol se llama, Daniel. Costa hacer del Sol. Es imposible, a ver si la pueden hacer la réplica. Está bien. Para engalanar la vidriera que tenemos nosotros de copas, ¿no? Sí, vamos a tratar de averiguar, incluso vamos a tratar de hablar con amigos de España, de la filial de España, para a través de ellos ver la chance que hay de conseguir dónde se puede hacer la réplica y si es que se puede llegar a hacer, pero vamos a tratar de ver esa chance. Sería bueno tener esa copa. Para tenerlo en mente, te digo otra cosa, esa fue una copa que la quisieron ganar muchos de los cuadros grandes de acá. Entre paréntesis, el que llegó y perdió la final fue San Lorenzo de Almagro, y atrás de San Lorenzo cayó Racing y Racing la ganó la copa. Ajá. Con el Tian de Pizuti, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo tengo que despedir porque se me termina el tiempo. Sabe que los micrófonos están a su disposición para que lo utilice. Mira, cuando lo crea necesario. La verdad que me llena de satisfacción esto de conocerte, porque yo cuando estoy en Buenos Aires te escucho. Muchísimas gracias. A mis hijos, viste, así. Bueno. Pero desde ya te doy un abrazo grande, y si vos solucionás el problema de la copa, después le comunicás a Barrio. Ojalá. Amigo Barrio, que después me transmite a mí. Ojalá se pueda tener esa copa. Le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Y un fuerte abrazo de Jorge Barrio para vos y para todo ahí la muchachada. Bueno, gracias. Hasta siempre. Ya nos tenemos que estar despidiendo. No tuvimos tiempo de hablar con Mariano, pero le repetimos, no había demasiado para contarle que no lo hayamos contado en el día de ayer. Llegaría una oferta por Martínez, no llegó absolutamente nada. Racing no inició gestiones oficiales por ningún tipo de jugador, más allá de haber conversaciones. Oficialmente no hizo ninguna propuesta por ningún jugador. Y como decíamos, tenemos que ser prudentes y cautos en cuanto a la situación y no tirar cosas por tirar. Se habla de un interés de Banfield por Bieler. La realidad es que no lo demostró Bieler, más allá de que su presidente en algún momento, hace un tiempo, mencionó que era un jugador interesante. Desde Banfield hasta ahora no hicieron absolutamente nada, y Racing tampoco estaría dispuesto a hacer ningún tipo de cambio. Se habla de Erviti a Racing, no, tampoco está esa chance de que Erviti venga a Racing y Bieler vaya a Banfield. Mañana seguramente tendremos algunos datos particulares que tienen que ver con todos estos rumores y tal vez la palabra de alguien interesante. Pero ahora no tenemos tiempo, no tenemos que estar despidiendo. Suben la música, indica que tenemos que saludar como lo hacemos siempre cada vez que terminamos el programa. Será hasta mañana a las 18 horas, como siempre le digo. Gracias mil, chau, hasta mañana. ¡Aguante Racing! Es en la hora 18:56 minutos.